Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy. La noche de los lápices. Esas otras siluetas del horror. Con Pablo Díaz y Alejo García Pintos. A ver, para arrancar les propongo pensar en esto. Y después vaya a saber para dónde salimos caminando, para dónde salimos corriendo, o nos sentamos y vemos el panorama como es. Tilos, diagonales, Favaloro, gimnasia, estudiantes, bueno. Plaza Italia. Favaloro y gimnasia ya está, 2-1. ¿Cómo desempatás, la bruja? Verón, estudiante. No me vas a comparar con Favaloro, Pablo. No. Ya es el colmo, ya arrancamos para el traste. Ya arrancamos muy mal. ¿Qué nos une a ustedes? Nos une el espanto. No. Él comenzó con una gran traición cuando hicimos la película. Le puse la bandera de estudiantes. Me puso la bandera de estudiantes en el dormitorio cuando sabía que yo era fanático de gimnasia. Sí. 1-0. Eso no se lo voy a permitir nunca, no se lo voy a perdonar nunca. Pero bueno. Bueno, pero él era muy chico. Sí, se aprovechó de mí. Era virgen. ¿Esa fue una marca? Sí, era virgen. Así todo, nos une, o por lo menos de mi parte, yo sé que de su parte también. Un gran amor, un gran cariño, un gran respeto, y muchas risas y mucho sentido del humor. Supongo que esta nota va a ir por ese lado, así que... Sí, creo que si no hubiésemos tenido mujeres estaríamos juntos. Exacto. Sí, sí. Sí, pone... Pero están a tiempo. Sí. Alejo, entre aquel teatro de la lechuza y cuando te convocan para la noche de los lápices, ¿qué cambió en vos? ¿Qué era ese pibe y ese no tan pibe o ese muchacho de futuro por hacer, por armar? Sí, fue eso. Era yo, si bien ya hacía 2 años que estaba viviendo en Buenos Aires, porque ya estaba estudiando en el conservatorio cuando se hizo el casting para la película, yo seguía y sigo siendo ese, ahora un poquito más grande, con un poco más de panza, pero digamos, sigo siendo ese muchacho platense, hijo directo del Teatro La Lechuza, y digo hijo directo porque me lo hace saber mi maestro Juan Carlos de Barri, que sigue estando a cargo del teatro, y a mí me encanta que me diga eso porque me siento parte de esa familia. Yo sigo sintiendo que donde me formé y donde aprendí el oficio es en el Teatro de la Lechuza. Después todos los demás he tenido grandes maestros, grandes directores, pero bueno, en ese momento yo ya en el conservatorio acá en Buenos Aires, cuando me eligen para hacer la película, me sentía todavía una criatura que estaba dando sus primeros pasos, y bueno, tuve la suerte de que sea con esta película en mi ciudad, en mi colegio, por mis calles, y con la presencia de Pablo, que si bien siempre que me preguntan, ¿y cómo era filmar con Pablo? Uh-huh. Porque mis compañeros de elenco me decían, vos la tenés más fácil porque lo tenés a Pablo, y la verdad que siempre... ¿Era más fácil? No, al contrario. Claro. Para mí era una autopresión. Alejo García Pintos, actor. Él jamás Salvo un par de apretadas que me hizo y unas amenazas telefónicas. Imperdonables. Me dijo que meta la panza para adentro, que no, no, mentira. Para mí era una autopresión tenerlo a Pablo. Bueno, estaba la mamá de Pablo, estaban los hermanos ahí, filmamos en la casa de Pablo. Para mí era de mucha presión, de mucha presión. Sin embargo, bueno, él es un tipo muy generoso, aunque no lo parezca. Es una gran persona y me la hizo pasar muy fácil. Fue muy fácil con Pablo al lado, pero Alejo, el actor, estaba con una autopresión porque, bueno, era una responsabilidad muy grande. Pensemos por un momento, Pablo, que él acaba de mencionar que se utilizó como sede de filmación la casa paterna, ¿verdad? Y que en ese lugar, en esa casa, como en toda casa, hay una cocina. Imaginemos metafóricamente que tenés que describir la cocina de La Noche de los Lápices, de La Noche de los Lápices, Lápices versión cinematográfica, no lo que ocurrió en la realidad real. Sí, lo que pasa es que a mí se me mezcló siempre lo cinematográfico con la vida real, con la propia historia de La Noche de los Lápices, porque yo creo que me manejé siempre muy egoísta en cuanto a cumplir la promesa a Claudia con respecto a cuando me separan de ella en el pozo de Banfield, de que iban a salir, ¿no? O de que iba a aparecer. Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices. Y yo, y siendo más grande, sé que mi egoísmo personal estuvo en hacerlos aparecer a través del material audiovisual, que lo descubrí por la gente que me trataba de convencer de la película, pero en un momento dado creo que la trascendencia de lo que se estaba haciendo, yo sabía que tenía mucho que ver con la culpa de haber sobrevivido y con el hecho de hacerlos aparecer. Nunca pensé la película en sí mismo para la sociedad, para la gente o por los 30.000 desaparecidos. Siempre lo pensé en el propio juramento personal, porque a mí me marcó desde muy chico el hecho de la separación de ellos, ¿no? Porque mi concepción ideológica no era tan férrea y revolucionaria, siempre fue folclórico mi andar militante. Tenía que ver más con el tema de la vergüenza de la pobreza que en sí mismo con una instancia ideológica fuerte, literal o de literatura, ¿no? Sí. Nunca leí, así que no puedo decir ni siquiera que fue marxista-leninista, sino seguí en siempre un pensamiento o símbolos folclóricos, o en el peronismo o en el Che Guevara. El 21 de septiembre de 1976... un grupo de tareas perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal secuestró a Pablo Díaz de la casa de sus padres en la ciudad de La Plata. Como otros tantos grupos de tareas, este respondía al comisario Miguel Echecolatz, mano derecha del general Ramón Camps, el genocida que se jactaba de haber eliminado a 5.000 subversivos. Los secuestros de los chicos que militaban en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios habían empezado en agosto de ese año. En el piso de un auto, a Pablo Díaz lo llevaron desde La Plata al casco de una estancia perteneciente al ejército, que reconocería muchos años después ante la CONADEP y pasaría a la negra historia de la represión como el Campo de Arana. Pero sí, cuando la cocina para mí era eso, más que nada, yo milité en un solo organismo de derechos humanos, que fue Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y nunca tuve un familiar. En realidad los tenía ellos, en el cual ahí también tiene que ver mi parte enroscada con respecto a que yo los tomé como familiares. Sí. Después la posibilidad de lo que iba haciendo en la película, bueno, me compenetré en el hecho de hacerlos aparecer, nada más. Lo creí, y hoy a tantos años creo que le di una trascendencia y los hizo aparecer. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo estás? Yo siempre estuve bárbaro, porque creo que el hecho de testimoniar del primer día, ¿no? En la CONADEP, en el juicio a las juntas, el hecho de la posibilidad de hacer la película o el libro, me fue dando a mí esa resignación, esa paz de lo que sienten en por qué, qué hizo uno con respecto al otro que se quedó en eso, ¿no? Tal es así que si tengo que hablar de la cocina de la noche de los lápices, es una historia de amor. Sí, las distintas generaciones de adolescente me lo hicieron ver y la conclusión es que hice una historia de amor. Sí, es verdad, hice una historia de amor. Y creo que todos la vivimos, así. Por lo cual podemos hablar, etcétera. Creo mucho en que fue una historia personal, a pesar de que La Noche de los Lápices está desparramada por todos lados. Creo que hice una historia de amor, a pesar de las ausencias para los familiares, pero creo que también los familiares la tomaron a medida de que va trascendiendo. Creo que le dieron la trascendencia de esa historia de amor. A mí me... yo creo mucho en que uno, en que la cocina fue eso. Digamos, hacíamos una historia de amor, los familiares que estaban presentes, porque como decía Alejo, si bien él tuvo la oportunidad de estar conmigo, pero los chicos, los demás seleccionados, tuvieron que estar casi un mes conviviendo con los familiares de los que tenían sus ausencias. Y bueno, hay... Por ahí, si Alejo en la primera escena de la película le agarra un ataque de nervios en casa, cosa que siempre me acuerdo porque me lo traje a la cocina y le dije, si yo no me permito esto, menos te lo voy a permitir a vos. Pero los chicos, a veces había situaciones, cuando filmamos en la casa de Claudia con Vita Escardó, la madre que estaba presente atrás de la uh-huh. escena, la paró la escena y dice, no, Claudia no hacía así. Eso era todo raro, pero la madre estaba viendo a Claudia viva. Y yo conozco también las tragedias, porque en La Noche de los Lápices despertó el conocimiento en mí de lo que era la tragedia de lo desaparecido. 10 años después del hecho y sobre la filmación, el cuarto de Claudia seguía tal cual en la casa de la madre. Y la ropa de Claudia seguía en el ropero. Y el de Horacio creo que también, ¿no? Y el de Horacio. Entonces la tragedia 10 años después... Claro, los chicos usaron ropa de claro, de ellos mismos. La actriz Vita Escardó usó la ropa de Claudia, sí, que estaba en el ropero 10 años después. Sí. Entonces la tragedia también la comprendí. En esa vorágine era, bueno, filmemos. Por favor, hagan silencio, silencio. Sigue en el uso de la palabra el compañero Crivelli. Yo creo en el diálogo, en un diálogo que no está trunco. ¡Tómatela, porro! Insisto, antes de actuar tenemos que dialogar. Las instancias no están agotadas. Pero ahora, ¿con quién tenemos que hablar? ¡Con el Papa! ¡Compañeros! Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros. Adelante, Crivelli. Tiene la palabra la compañera Falcone. No seamos ingenuos. Seguir dialogando es caer en una trampa dilatoria. ¡Bien, Claudia! ¡Eso, eso! ¡Basta de Claudia! ¡Dale, Claudia! Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla e ir al frente? Los pibes de la UES están copando la asamblea. ¿Qué podemos hacer? Acá está el trabajo fundamental para nosotros. El boleto estudiantil secundario. Los compañeros de Bellas Artes. Creemos que el tema central a discutir es si mañana salimos a la calle o no. ¡Un momento! No todos los estudiantes de Bellas Artes estamos en esa posición. Deja hablar, pelotudo. Antes de actuar, tenemos que considerar si nos van a reprimir o no. Sí, es probable que nos repriman, que infiltren la manifestación, que nos manden provocadores. Perdón, compañera. Pero si ese es el problema, se puede pedir la protección de una organización guerrillera. ¡Viva! ¡Pero estás loco, animal! ¡Cállate, tarado! ¡Bajo de orden! ¡Bájelo! ¡Bájelo! ¡Sí, sí, muy bueno! ¡Silencio! ¡Silencio! Yo les pido a los compañeros que piensen antes de hablar. Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Silencio, compañeros. Silencio, vamos a votar. Los delegados que estén a favor de la movilización, que levanten la mano. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Interesante, qué interesante la mirada que yo me estoy enterando en este momento. Yo pensé que había hecho otra película. A lo mejor esa otra película es la que vos construiste. Sí, no, yo entiendo. Yo celebro y confirmo una vez más lo que él está diciendo. Creo que todos en el fondo sabíamos. Sí. Que estábamos haciendo una película de amor. Tal vez no con ese título. Claro, hoy porque, lo podemos decir porque tenemos menos vergüenza. Porque el amor pasaba por otro lado, había mucha mezcla de sensaciones. Sí, sí, pensá que también para todos nosotros era la primera experiencia actoral importante. Era la puerta que se nos podría abrir como actores a una carrera. No significaba solamente no era una película más. Además, bueno, con el condimento protagonista de que era una película que sabíamos ya de movida que iba a generar algo en la gente. Cuando él habla de historia de amor, después de 30 años que me acabo de enterar que para él la película es una historia de amor, no solo coincido plenamente, sino que se lo voy a confirmar, porque nosotros, los 7 actores que hicimos la película, es el día de hoy que nos seguimos hablando. Nos seguimos escribiendo, nos seguimos encontrando, a veces nos reunimos. Sabemos los textos de la película de memoria. Los usamos, por supuesto, muchas veces en broma. Y seguimos vinculados amorosamente por esa película. No nos pasó con ninguna otra película, ningún otro elenco. Yo no recuerdo, o sea, no tengo vínculos. Tengo, sí, me han quedado grandes amigos de otras cosas que he hecho, pero a nivel grupal, cada vez que nos encontramos, pasa algo muy distinto a lo que nos pasa a los actores cuando nos encontramos con otro colega con el que hemos por ahí disfrutado algún trabajo. Y por ahí por mucho más tiempo, y etcétera, etcétera, ¿no? Alejo García Pintos interpretó a Pablo Díaz en el film La Noche de los Lápices. Y de verdad, había mucho. Mucho amor. Sí, además es una película que trasciende. Después de 40 años que me sigan preguntando si extraño a Claudia, en cada charla donde. Yo he pasado por varias instancias de mi vida, ¿no? He sido militante acérrimo en organizaciones, etcétera, y siempre he tratado de determinar de que los chicos aparte eran militantes, etcétera. Pero es imposible. Todas las distintas generaciones en las charlas me preguntan si la extraña a Claudia aún hoy, después de 40 años. Yo digo, ¿qué vieron? Y claro, bueno, deben haber visto eso. Y es cierto. Es cierto porque los familiares de los chicos me siguen agradeciendo el hecho de que los chicos estén vivos. Ustedes también las van a largar. ¿Ya te vas? Óyeme, Claudia. Todos van a salir. No, Pablo, no. A nosotros nos van a matar. No digas eso. Anda a ver a mis viejos. Pero decirle que estoy bien. Sí, no te preocupes. ¿Pensaste lo que te dije? Cuando salgas, ¿no querés que seamos novios? Pablito. Y Narana me violaron. En la tortura. Me violaron por adelante. Por atrás. No puedo darte nada. Claudia. Pablo, ¿con quién voy a hablar ahora? Claudia, vos también vas a salir. Nosotros ya estamos muertos. Todos los fines de año. Levanta la copa por nosotros. Pablo. ¡No te olvides de mí! ¡Pablo! ¡Chao, Pablo! ¡Chao! ¡Suerte, Pablo! ¡Nos vemos afuera! ¡Espérame en el bar, don Julio! ¡Cuidate, cuidate! ¡Pablo! ¡Claudia! ¡Ustedes van a salir! ¡Los van a largar a todos! ¡Van a salir! Tramas. El otro día en una marcha del boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, los chicos venían con unas fotos. Una chica traía una foto mía y una foto de Horacio Húngaro, ¿no? Y yo estaba caminando con la hermana de Horacio. Claro, y la paro a la chica y le digo, ¿quién es? Y me dice, no, Horacio Húngaro. Me dice uno de los chicos de La Noche de los Lápices. Y le digo, bueno, a ella es la hermana. Y después paro a la foto que venía atrás y le digo, ¿quién es? No, Pablo Díaz, me dicen. Y le digo, bueno, soy yo. Son las fotos de... De esa época. De esa época. Pero cuando me hablaban y me contaban, nunca me contaron del Pozo de Banfield. Nunca me contaron del testimonio desgarrador en que yo puedo dar en un juicio. Sí. Me cuentan... nada, no, son, lucharon por el boleto, me dicen. No puede, no, no, puede. Claro, no, no, ellos. Entonces le dan ese halo de santidad, ¿no? Y que yo me río porque tampoco éramos así. Pero bueno, y que está bien. Por eso, imposible de no decir. Yo creo que hay tres particularidades de La Noche de los Lápices. La sensibilidad social, o sea, la continuidad ética del compromiso que teníamos. El amor, porque nos dábamos besos en público. Porque nos queríamos, porque nos intercambiábamos y siempre... tratábamos de estar con alguna chica o chico, porque... Y después el epílogo de lucha, sí, hay una instancia épica, el boleto, que cuántas veces uno ha manifestado de que no solamente éramos el boleto. Pero bueno, pero yo creo que todos los sectores sociales necesitan un epílogo de lucha para saber que es posible... la lucha por una dignidad, un beneficio, algo más. Entonces, esos tres símbolos no los negocio. Están, los pusimos la sensibilidad social en la escena del apoyo escolar, en cuando se va a las Villas Miserias. Pusimos el amor en el intercambio de una mirada, en la mano, o en esas espaldas de Claudia y Pablo, y pusimos un epílogo de lucha que lo tienen que tener todos los sectores sociales para darse cuenta de que es posible. Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices. Y después dejar que la gente lo tome en la necesidad que tenga, ¿no? Entonces yo lo veo por las cartas que me dan, por las poesías que escriben. Entonces, y siempre van sobre el hecho narrativo. Yo siempre cuento, y termino con esta síntesis, de los 234 estudiantes secundarios que hay desaparecidos en todo el país, o jóvenes en carácter de edad secundaria, no hay uno que no haya dejado una poesía o una narración, donde junta la palabra te quiero con la palabra de cuándo vamos a poder cambiar esto. Uh-huh. Y la sensibilidad que teníamos era la capacidad de llorar por la vergüenza de la pobreza. Y la capacidad de amor era por la capacidad de querernos y de emocionarnos aún hoy. En Tramas, La Noche de los Lápices, Esas Otras Siluetas del Horror, con Pablo Díaz y Alejo García Pintos. Miró lo que se esconde, el cielo en un cajón, lo que dejaron muerto, no es solo un sitio en esta noche blanca, tal vez duermas mejor, es solo un cementerio. ¿Qué le importe a Dios? Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com